Aquí comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ja és divendres, és 24 d'abril de 2015 i com sempre en bon ànim, en bon rotllo, en ganes de compartir l'actualitat de València i la seva província. Com sempre, un bon ratet de ràdio per a estar junts des d'ara i fins a les 2 de la vesprada. Ei, un dia més, arranca València Abierta. Que bon dia, és este divendres, que bon estar, que meravella, quin cap de setmana més estupendo que tenim per davant. Arantxa Ferrer s'ha posat la camisa des divendres, això ja pega un tro. Com estàs, xicona? Molt bé, de divendres, moltes ganes de cap de setmana. Moltes ganes de cap de setmana, ja en teníem. Bueno, com portes la marxa? Ja tens plans fets o vas un poc a improvisar? No, tinc que l'agenda del fin de setmana ja dia per dia en activitats diverses i ja programades. Sí, estos caps de setmana a mi m'agraden, des de no parar. Ferrer, sou d'un ordenat, mira, pam, en la xiqueta sol o altre, allò, dinar a ca la sogra, pim, pam, no. Passeget, allò, l'altre. Sí, na maravilla. I l'amor Sílvia Tomàs, què faràs de cada setmana? Pues també tinc agenda plena. Sí. Però bueno, molt tranquil·let, tot així per l'àrea, per un poquet de 30 quilòmetres a la redona. Bueno, no me n'anem més. Un bon rogle. Sí. Clar que sí, a més una primavera estupenda que estem tenint. Una coseta, ja us ho hem comentat, però en idea de que participeu i de que estigueu en companyia de la 97 i del diari Levante, resulta ser que el dimarts és el dia del donant. També resulta ser que en aquest aspecte, en el de donacions i trasplantaments, Espanya i la Comunitat Valenciana ocupem, ja sabeu, un lloc destacat a nivell internacional i mundial. Vol dir-se que som gent generosa i que participem d'aquestes crides de solidaritat de salut ciutadana. I este programa València Abierta, la resta de la programació de la 97.7 i en companyia del diari germà, del diari Levante, estem preparant una festa de la solidaritat. La festa de la solidaritat per a donar un poquet de nosaltres mateixos que pot salvar vides. Fins a 3 vides. Què millor cosa podem fer el dimarts, que és el dia del donant, el dimarts que ve, que si voleu, acudiu a l'Ateneu Mercantil de València i pregunteu: hola, bon dia, mire, que jo vinc a so d'una marató de donació de sang que han organitzat, que ho vaig sentir en el programa de Ximo Rovira, de la 97.7 i del diari Levante, això on és? Allà en la porta de l'Ateneu Mercantil, sabeu on estan, o la plaça de l'Ajuntament, en si vos diran, sí, potser per este per ací, i en este saló estan. Va vostè allí, li donen un diari de baix. Això també, d'entrada ja té el diari de baix. Després passa un bon rato allí amb vosaltres, estarem de xarreta i tot allò. Puja o puges allà on estan fent-se les donacions. Ja sé, lo de les agulles que dona mal rotllo, tot això. Però bueno, pensem en que salvem 3 vides, que ajudem a salvar 3 vides. Serà bonic, això. I a més, per si tot això no fora poc, resulta que, igual tu que estàs escoltant, jo no sé si tu eres molt de Miguel Bosé. Home, que si sóc de Miguel Bosé, jo sóc una loca, sóc un loco de Miguel Bosé. M'encanta Miguel Bosé. Tu saps que Miguel Bosé ve el dia 20 de juny a la plaça de Bous, a les 10 de la nit? Pues mira, si vens a donar sang el dimarts, tindràs l'oportunitat de conèixer a Miguel Bosé en persona. Què m'estàs contant? Lo que te digo. Podràs assistir al concert en un lloc privilegiat, un lloc VIP, al costat de Miguel Bosé. Estar en ell en la trastienda, allò que ara en anglès se diu allò del meet and greet. Podràs tindre un encontre personal en Miguel Bosé, fer-te un selfie, fer-te'n un en ell, i estar allí en la trastienda del concert, disfrutant el 20 de juny del concert de Miguel Bosé. Com mola este premi! Quina llàstima que els que participem de la 97.7 no puguem estar en el sorteig, encara que aquest dia donem sang. Però tu, si dones sang, te'n vens en la... en el teu, no sé, justificant o en el teu deixar de que has donat sang i entraràs en un sorteig limpio i transparente. Teniu el compromís des que fem este programa que serà un sorteig absolutament limpio i transparente de que tots els que participeu i doneu sang tindreu dos de vosaltres l'oportunitat de conèixer a Miguel Bosé en persona, participar de la seva trastienda del concert i disfrutar-lo el 20 de juny en la plaça de Bous. Dos. Com mola, eh? Però dos poden ser Silvia Tomàs i Arantxa Ferrer. Que no, Arantxa, no, que no. Està clarament. Ni familiars propers, no. Per molt que aneu a donar sang, no. Que sé que anireu... Clar, ja que aneu, per supost, no, però... No, els treballadors, tant del diari com de la 97, no podem participar. Està oberta per als amics que estigueu escoltant-nos i, bueno, pots fer córrer la veu. Tots aquells que vingueu el dimarts, la marató de donació de sang del diari Levante, en el que participa la 97.7, val? El horari, que no ho he dit, home, no aneu a migdia perquè tanquen. Se fa un horari de 9 a 2 i després de 4 i mitja a 9 de la nit. L'horari és ample, saps com és? Però de 2 a 4, pues, estan, en fi, les xiques, els metges i això, pues, estan dinant. Vull dir que de 2 a 4 no, però de 9 a 2 tens temps, eh? I de 4 a 9, de meravella. I vos ho assegurem, en tota pulcritud, limpieza i transparència, un de vosaltres, bueno, dos de vosaltres, se n'anireu a conèixer a Miguel Bosé. Com mola, eh? Bueno, pues això, esta és la qüestió. Més coses. I tenim una altra sorpreseta. Però ja vos la direm el dilluns. Si veniu a participar del programa, hi haurà una altra sorpresa, un altre regal. Molt especial, eh? Això és més que un regal. Coneixen a Miguel Bosé, perdona que te diga, querida amiga, o querido amigo. Això és una cosa molt, molt especial. Bueno, pues estupendo. Més coses. Bueno, hem llegit avui una notícia que estic... que cac de dos. És que no m'ho puc creure. Resulta ser que hi ha una enquesta que... Jo no sé si tu alguna volta t'han cridat per telèfon o pel carrer t'han fet una enquesta. A mi, sincerament, no me l'han fet mai. Això que diuen de... ¿Usted qué radio escucha? ¿Usted qué periódico? De hecho, no me ho han fet mai. ¿O qué televisión? Si a tu te l'han fet alguna volta... Home, ja va bé que si eres oient de la 97.7, digues que eres de la casa. Cosa que celebrem moltíssim i estem molt contents de l'audiència que tenim. Però resulta que és una de divulgació científica. ¿Qué sabe usted de ciencia? Els espanyols. És ja la edició número 6 que se fa. Bueno, o 7, perdó, la 7 que se fa. I resulta ser que un de cada tres espanyols, un de cada tres, creu que el Sol gira al voltant de la Terra. Hombre, és fort, esto, eh? És, bueno... És fort, això, eh? Espera, no siguem tan pessimistes, perquè en 2006 era el 40% dels enquestats. Ah, la cosa ha millorat. Ha millorat, del 40% ha passat al 27%. Però és que hi ha qui pensa... i està convençut de que els dinosaures van conviure amb els humans en esta terra. És que les pel·lis en aquests casos fan molt de mal, eh? Sí. Home, los pica piedra. Los pica piedra i dius, no, és que l'he vist en... Jurassic Park. L'he vist en los pica piedra. I, ai, Jurassic Park. Com lo flipó Steven Spielberg en Jurassic Park, també. Però, bueno, anem a veure. Sí, sí, igual les pel·lícules així fan mal. Bé, la bona notícia, efectivament, que des del 2006 que ve fent-se esta enquesta, pues la cosa ha millorat. Bueno, bé, mira... Bueno, entre els dinosaures i els humans van passar uns 60 milions d'anys de diferència. Home, que me digues un mamut, pues bueno, pues vale, un mamut, però un mamut no és un dinosaure. No és un dinosaure, vale. Estiguin molt abans que l'home apareguera. Que esta espècie de mono evolucionat, que no som altra cosa que uns monos simpàtics, amb menys pèl i això, però som unes mones furones. Això és aixina. Bé, per acostar-nos a la realitat científica del personal i per animar-vos a, ara que estem en la Fira del Llibre, a llegir divulgació científica, a participar de qualsevol foro de ciència, que la ciència pot ser realment molt divertida, hem quedat en un divulgador, investigador, amic de la casa, que és Manolo Portolés, el gran Manuel Portolés, per a comentar esta qüestió i per a, sobretot, pegar-li una espenta i dir, Mira, va, no pot ser. A veure si en l'altra enquesta que ens facin quan toque, en compte de uno de cada tres espanyols cree que el sol gira alrededor de la Tierra, ja ens trobem en... Bueno, en compte d'uno de cada tres, va... No, el 100% sabemos que no. Que això ja... Copérnico ja va comentar que no, això no era així, des dels temps de, en fi, del Renaixement, de Galileo Galilei, Giordano Bruno, en fi, tota esta quadrilla, ja en el 1500 a finals ja et van dir que això no era, això no, la cosa no anava per ahí. D'això ens ocuparem en el programa d'avui. A banda d'això, avui és divendres, dia d'anar al cine, ens encanta anar al cine, i les estrenes de la setmana ens contarà un altre il·lustre Manolo Zarapico, el nostre crític de capçalera. Tindrem bon humor i tindrem futbol de la mà de Vicente Bau, l'actualitat del València Club de Futbol. Ahir vull felicitar a Manolo Montalt i a tot el seu equip en Esports 97 Nit, feren un tros d'entrevista espectacular. Connectarem a Nova York per a parlar en el gran David Villa, que, com sabeu, està jugant en el New York City Football Club, està jugant en Estats Units. Bueno, David, el guaje és un encant. L'entrevista és magnífica, la podreu veure també avui reproduïda en el diari Superdeporte, i a partir de la 1:05 un extracte de les coses més significatives que va comentar, sobretot dels companys de Negredo, de Alcácer i de com està Villa allà en Estats Units. Això i l'actualitat del València, que tenim partides contra el Granada dilluns 20:45. Això i molt més, comencem. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. A bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos solomillo de cerdo a 4,99 euros kilo, gambas rojas peladas a 3 euros, nuggets de pollo a 1,50 euros. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Unas fallas más, las falleras y falleros mejor vestidos eligieron Casti. Casti agradece su deferencia y comunica que durante este mes los descuentos serán de hasta el 65% en indumentaria y complementos. Gran surtido en trajes de Torrentí a precios de escándalo. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. Paco, ¿sabes que en Dormitienda renuevan su catálogo de productos y me han dicho que se han vuelto locos con los descuentos? ¿Ah, sí? Sí, sí, y dicen que tienen descuentos increíbles. Ah, pues iremos a cambiar el colchón. De eso nada, nos vamos ya, que solo hasta fin de existencias, y los vecinos ya han ido. Ah, pues nos vamos corriendo a Dormitienda y a estrenar colchón nuevo ya. Dormitienda. Del 30 de abril al 3 de mayo vive las fiestas de Cofrentes. El sábado 2 de mayo, desde las 9 de la mañana, la maderada con la romería, el almuerzo y la recreación del descenso de maderas por el Cabriel. Disfruta de una fiesta única como la maderada, declarada de interés turístico de la Comunidad Valenciana. Y durante todo el puente, la primera feria gastrotour, con expositores de turismo y gastronomía, además de un mercado medieval. Este puente de mayo, Cofrentes es tu destino. Bueno, pues com sabeu, us hem comentat, hem conegut els resultats obtinguts per la 7a edició de l'enquesta de percepció social de la ciència i la tecnologia. En fi, la divulgació de la ciència i la tecnologia, com la percebem els espanyols. Total, que la cosa està molt malita, que dia aquell, És que resulta que el més destacat de l'enquesta, per a mal, fa una fotografia del coneixement que tenim de la ciència els espanyols, i no és massa bona, perquè fa i diu esta enquesta que un de cada tres espanyols creu que el sol gira al voltant de la Terra. I també un més d'un 30% quan se li pregunta si els primers sers humans visquenen al mateix temps que els dinosaures, diu que sí. Total, que en fi, que tenim molt que millorar. Aixina és que, com que estem estos dies en la Fira del Llibre, jo vos anime també a, en fi, a documentar-nos, a... Hi ha llibres estupendos sobre divulgació científica i molt divertits, i per això hem volgut acostar-nos i saludar un bon amic del programa, que és investigador, és divulgador, és un treballador de la ciència, treballa en la FED des de fa molt de temps. És Manuel Portolés. Què tal, Manolo? Com estem, amic? Què tal? Bon dia. Muy bien, muy contento de escucharte, Chimo. Un placer, igualmente. Y desolador lo que acabas de contar, ha sido desolador. Realmente es demoledora esta encuesta, ¿eh? Es demoledora. Sí, pensábamos que con Giordano Bruno, Copérnico, Galileo, esto ya estaba superado y vemos que no, ¿eh? Bueno, yo creo que el porcentaje tan pequeño de la gente que cree que gira alrededor del Sol, que vean la serie de Sagan, por ejemplo, que lean sus libros sobre el cosmos, o de muchísimos astrónomos que divulgan muy bien precisamente ese tema. Maravilloso, ¿eh? La serie de Carl Sagan es un clásico, pero creo que además es... Sobre todo que te pongas a mirar al cielo. Es verdad, es maravillosa. Y luego lo de los huesos también es impresionante. Creo que hemos vuelto al siglo XVII, ¿no? O a las películas de los Picapiedra, ¿no? Porque entonces los Picapiedra y los dinosaurios, es que no se entiende nada de esto. En el siglo XVII se pensaba que esos huesos gigantescos que habían encontrado pues gente que se iniciaba en la paleontología procedía de los hombres gigantes, ¿no? Eran hombres gigantes que habían existido, porque nadie suponía que habían otros animales en aquella época. Y luego luego se supo que efectivamente eran dinosaurios, ¿no? O sea que ese conocimiento es como si hubiéramos regresado pues al siglo XVII prácticamente. Es impensable que el 30% de la gente piense eso, vamos. No hay una comparativa de esta encuesta o parecida o similar en otros países europeos, pero me da la sensación, Manuel, que nos iba a sacar y mucho los colores, ¿verdad? Muchísimo. Otro dato de la encuesta son los antibióticos. El 46% de la gente piensa que los antibióticos, solo el 46%, que son para las bacterias, ¿no? O sea, y por eso, claro, en muchas enfermedades que no se necesitan, se siguen dando antibióticos y las bacterias cada vez están disfrutando más porque se hacen más resistentes y más resistentes y llegan a colonizar hasta los propios hospitales, ¿no? O el 11% de la gente que dice que no procedemos de ninguna especie anterior, ¿no? Pues por favor, que se vayan a un parque zoológico y que estén un rato mirando las jaulas de los monos a ver si encuentran cierta homología. Vamos, me parece indignante. Es verdad que ahora que estamos en la Feria del Libro, mira, que mencionabas precisamente la teoría de la evolución, estaría muy bien acercarnos a los libros del maestro, a la teoría de la evolución, a las teorías de Darwin. Sí, pero... Porque es verdad que vemos gente que tiene convicciones o pensamientos bien poco propios, ¿no? De la época en que vivimos y con tantísima información que circula con internet y con periódicos, radios, prensa, revistas, lo que tú quieras, ¿no? En ese tema, ya que estamos en la Feria del Libro, pues un libro que a mí me gusta es El sello indeleble, que es de José Luis Arzuaga, ¿no? Que él trata precisamente del pasado, del presente y del futuro del ser humano, ¿no? Y ahí encontrarán muchas preguntas y muchas claves que se pueden hacer los lectores sobre cómo ha evolucionado la especie humana, ¿no? Para que esto... Me lo voy a apuntar, Manuel, con tu permiso. ¿Me lo puedes repetir? ¿Me lo apunto? Sí, es el sello indeleble. El sello indeleble. Sí, de José Luis Arzuaga. José Luis Arzuaga. Perfecto. Lleva su título es Pasado, Presente y Futuro del Ser Humano. Y hay muchos, vamos, es que la divulgación científica, pues hay muchos libros que se traducen en español y mucha gente de españoles, ¿no? Hay sobre neurociencia, por ejemplo, un tal Maíño, que es un libro interesante, Neurociencia para Julia, ¿no? Que explica en una clave sencilla, pues cómo funciona el sistema nervioso, ¿no? O, por ejemplo, sobre el medio ambiente, pues hay un tal Alan Westman, que es sobre la cuenta atrás, ¿no? Que es lo que pasaría en el planeta si vamos complicándolo cada vez más. Están los de Sagan, hay de física de partículas, pues de Hawking y todos estos que son mucho más complejos de leer, pero hay muchos libros que son muy fáciles de leer. Y luego decirte también que cuando uno pregunta que si la ciencia tiene importancia a nivel presupuestario para el Estado, pues el 80% de los españoles dice que sí. Y en la última encuesta que recuerdo, la prioridad de la ciencia en España, según las encuestas, estaba en el sexto lugar. sanidad, educación, digamos, las pensiones, la ayuda al desempleo y vivienda, y luego la ciencia, ¿no? Y también los científicos han gozado de muy buenas estadísticas, de encuestas sobre su credibilidad, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay dinero, no hay mucho, hay científicos, tampoco somos muchos, ¿no? Pero lo que está claro es que se puede acceder a una buena divulgación científica en periódicos, en radio, en prensa, en revistas, y menos en Internet, porque creo que también recoge la encuesta que la gente se fía casi un cuarto, o sea, un 23% de Internet, y se fía más lo que tiene en una radio, en un periódico, en una televisión, casi un 60%, ¿no? Bueno, es verdad que en Internet pues circulan muchos blogs mesiánicos y que tergiversan mucho la información, y a través de los medios convencionales, por decirlo así, la prensa, la televisión y la radio, por lo menos estamos los periodistas para hacer pasar un pequeño filtro, aunque también tal vez nosotros necesitamos una vuelta. Y en ese mismo sentido, a mí me gustaría, que estamos haciendo recomendaciones de libros, y me apunto el sello Indeleble, hacer una recomendación de un libro que me parece maravilloso, que seguro que conoces, Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson. Me parece también fantástico. Sí, hay varias de esas series, sí, está muy bien. Bill Bryson, sí, además, sí, es un viajero maravilloso, y te adentras en la ciencia casi sin querer, con un estilo ciertamente maravilloso. Celebro además el prestigio que cuanto menos a los investigadores y a los divulgadores científicos os da la encuesta. Y bueno, como mal menor, pues bueno, la cosa ha mejorado con la encuesta de 2006. O sea que en 9 años por lo menos hemos mejorado algo. Ha mejorado bastante, porque creo que el 60% de la gente piensa que la ciencia aporta beneficio, ¿no?, para su vida y para el desarrollo de la humanidad, y así es, ¿no? A ver si el año que viene llegamos al 70%. será un buen indicador. Y tanto que sí. Y tener también presente todos que la ciencia no es algo, no sé, lejano para un grupo de investigadores y de sabios, sino que la tenemos en el día a día, en fin, en la tecnología, en la ciencia médica, en los transportes, en todo, y que nos hacéis mucha falta, Manuel. Bueno, pues muy bien. Esperamos poder continuar hablando de ciencia. Será un placer, claro que sí. Vale, Manuel Portolés, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a ti. Gracias, sí. Vale. Hasta luego, adiós. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Estamos de vuelta con la nueva edición del casting de moda MN4, donde empiezan tus sueños. ¿Estáis preparados? Os esperamos a las 6 de la tarde los días 8 y 9 de mayo en la segunda planta del centro comercial MN4. Plazo de inscripción antes del 6 de mayo. Recuerda, puedes ganar 300 euros y ser la imagen de una de las campañas de MN4. Centro comercial y de ocio MN4, pista de silla. Bases depositadas en stand de información y mn4.com. ¿Te gusta cómo está tu ciudad? No la cambio por ninguna otra. Que no te líen. Nada como Valencia. A mí me parece que es una ciudad maravillosa, con grandes espacios verdes para hacer deporte, estudiar y disfrutar de la vida. Y es muy fácil moverse. Yo lo hago en bici, en bus o andando. Llegas a cualquier sitio sin dificultad. Ah, y no olvides que ha sido reconocida por ser totalmente accesible. Entre todos hemos conseguido una nueva Valencia que ahora tenemos que mantener y proteger. Juntos lo hemos logrado. Sigue confiando en Rita Barberá y en el Partido Popular. Este sábado, Superbásquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, 30ª jornada de la Liga ACB. Valencia Básquet, La Bruixa d'Or, Manresa. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El sábado desde las 7 menos cuarto, Superbásquet en la 97.7 Radio. Valencia Básquet, La Bruixa d'Or, Manresa. Yeah. cap de setmana i en el bon horatge que va fer, recomanar-vos que les portes de Bioparc les teniu obertes per a disfrutar de la naturalesa en el centre de la ciutat. És un dels millors parcs zoològics d'immersió de fauna de tot el món. I, a més, continuen en la seva oferta en companyia, que és dos entrades, dos begudes i una tapa per 36 euros. Dos entrades, dos begudes i una tapeta. Oferta en companyia. I, com sempre, Bioparc en moltes notícies, bones notícies cada setmana que ens donen de la vida que hi ha dins del Bioparc. Amparo Mora, del Departament d'Educació, parlem amb ella este matí. Hola, Amparo, què tal? Hola, Ximo. Muy buenas. Bueno, la bona notícia d'esta setmana és que ha arribat un mascle de gacela mor, dels quals estos exemplars hem parlat, que són una gacela preciosa, una espècie ja extinta en la naturalesa, i el que arriba un macho per a, bueno, per a fer-se, en fi, amic i novio de les femelles adultes que n'hi ha, no? I dels mascles joves, significa que, bueno, que la família de gacela mor va a continuar creixent en el Bioparc, no? Sí, es una noticia importantísima. Nos llegó un macho el viernes de la semana pasada que juntamos ya aquí con nuestras tres hembras y ahora lo que se espera es que se reproduzca para continuar con esta especie que, como tú has dicho, está extinguida en la naturaleza. Se está intentando reintroducir, pero por ahora la tenemos solamente en muy poquitos zoos de todo el mundo. Bueno, es verdad que es un privilegio, ¿verdad?, poder contemplar esta especie que, si fuera por la mano destructora, ¿no?, del hombre, ya estaría extinguida. Solamente sería un recuerdo, una fotografía o imágenes, pero no estarían vivas en la naturaleza. Gracias al trabajo que hacéis los parques de conservación, podemos seguir disfrutando de ella. ¿Cómo es? Está en la zona que recrea la sabana, ¿no?, esta gacela. La verdad que son gacelas, es un espectáculo verlas en semilibertad, ¿verdad?, como están en el Bioparc. Sí, ella es originaria de las zonas áridas del norte de África y aquí en Bioparc podemos disfrutarla en la zona de la sabana seca. Es la gacela más grande del mundo, puede llegar a pesar 70 kilos y aquí la tenéis todos para poder venir a disfrutar de ella. Uh-huh. Todas las gacelas mor vienen de aquel grupo que el así llamado padre de Doñana, ¿verdad?, José Antonio, sí, Valverde, rescató del Sáhara y a partir de ahí se han ido reproduciendo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Todas proceden de 11 individuos que el profesor Valverde sacó de África. Se han estado reproduciendo por el CSIC en Almería y de allí han salido todos los ejemplares que hoy quedan vivos, porque ya te digo que en África están completamente extinguidas. Bueno, son ejemplares maravillosos que pueden llegar a 70 kilos, ¿verdad?, con un porte fantástico. Tienen ese pelo blanco precioso, ¿verdad?, ese manto que les cubre el dorso. Realmente es una belleza. Estas gacelas mor es un, en fin, es un espectáculo de verdad de naturaleza extraordinario, ¿eh? Sí, son unas gacelas preciosas, ya te digo que son muy grandes, tienen los cuernos en forma de S y son preciosas, tienen un blanco precioso. Bueno, pues para saludar al nuevo macho de gacela mor, que estará con Fiona, con Fleur y con Sisi, con las hembras, y bueno, y con los dos machos que próximamente cumplirán un año, que son hijos también de estas que llegaron a Bioparc embarazadas, pues celebro que la familia de gacelas mor vaya creciendo y a visitar el Bioparc. Desde aquí os animamos, de verdad, que es un parque realmente maravilloso. Amparo Mora, un beso muy fuerte, que vaya muy bien. Muchas gracias, Ximo, hasta luego. Servicios informativos. Última hora informativa, César Molins, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. El jutjat de Montcada investiga un funcionari de l'Ajuntament de Foios. Vaja, no hi ha dia que la capçalera de l'informatiu no siga un nou cas de corrupció. Sí, senyor. En este cas se sospita que podria haver-se quedat amb uns 200.000 euros procedents dels pagaments dels veïns en concepte de l'impost de plusvàlua. El consistori valencià denuncia este treballador municipal davant dels jutjats per malversació de cabdals públics després de detectar diferents irregularitats en el cobrament d'este impost. La denúncia Partís d'un expedient disciplinari obert l'any passat. Suposadament el funcionari hauria cobrat a nombrosos contribuents en efectiu, un fet que no està permès en l'Ajuntament. Després de cobrar-ho, s'hauria quedat aquests diners. El funcionari, diu l'alcalde, que està investigat, o que està, diguem que ha sigut suspès de les seves funcions. I el turisme, que continua donant alegries econòmiques a la Comunitat Valenciana. La nostra comunitat ha sigut la quarta autonomia en major ocupació hotelera durant el mes de març. Sí, dades oficials de l'Institut Nacional de Estadística diuen que la nostra autonomia ha registrat un 51% d'ocupació, una xifra molt pareguda a la que també presenten Balears i Madrid, que ocupen el segon i el tercer lloc, respectivament. Canàries, en canvi, és la que es col·loca en el primer lloc, amb molta diferència, una ocupació del 73%. En total, la estadística de conjuntura turística hotelera corresponent al passat mes de març reflecteix més de 18 milions de pernoctacions al nostre país. És un 2% més que un any abans. Però les notícies són roïnes en el món de la moda. El Gremi de Comerciants Textils i de Moda de València adverteix de la caiguda del gasto de les famílies en moda. Segons el col·lectiu, diu que han baixat un 35% a la comunitat. En aquest sentit, les despeses mitjanes per cap en moda són de 374 euros. És un 35% menys que en 2007, diu el Gremi de Comerciants, i un 4% menys que a la resta del país. El Gremi assenyala també que el sector de la dona en València, este passat hivern, ha sobreviscut malament, no? Ho ha passat molt complicat pel fet de que el temps pràcticament no ha acompanyat. Sí, la veritat, ha sigut un hivern per a la moda dels pitjors que se recorda. Bueno, pues a veure si també repunta en l'economia el sector de la moda. La 1:03, estem en divendres, pòrtic de cada setmana, a veure la informació de l'horatge. I en la informació de l'horatge destacar que ha hagut una boira molt densa, no?, este matí. Inclús han arribat a desviar alguns vols en destinació a Alacant, no? Sí, 10 vols que estaven en principi destinats a Alacant han sigut desviats, 8 d'ells a València, els altres dos, un a Múrcia i l'altre a Eivissa. Uns vols que procedien de Madrid, Barcelona, Bèlgica, Regne Unit, Noruega, Països Baixos, Suïssa i França. Ha sigut debut, diu l'Agència Estatal de Meteorologia, Ximo, a un banc de boira d'origen marítim que no permetia la visibilitat a més de 350 metres en sentit horitzontal. Molt complicat per als avions, per a qualsevol mitjà de transport, no? Certament. La situació s'ha aclarit ja? Sí, sí, al voltant dels 9 del matí ha quedat la cosa clara i l'aeroport d'Elx, Alacant-Elx, ja opera amb total normalitat. I per a la jornada d'avui, en fi, la veritat, unes temperatures prou altes, eh? Sí. Un poquet més caïr. La màxima avui prevista a València serà de 27 graus, igual que a Requena. 28 graus esperen en Gandia, al litoral també, i 26 per contra a Ontinyent. Un dia que continuem temperatures pràcticament estiuenques, temperatures màximes sobretot en ascens, Ximo, el cel ras i el vent que bufa fluix amb tendència a component sud. La situació este cap de setmana serà bona a la província de València. Sí que és cert que, com ja comentava ahir, la xarxa estatal diu que va entrar una borrasca que va deixar aigua pràcticament a tot el país. Així a la comunitat, diguem que s'entrarà a l'interior nord de la província de Castelló. Encara que tu ja saps com és el temps, que en qualsevol moment un núvolet d'estos de Castelló i deixa caure per València, per l'interior, i cau alguna pluixeta, però serà sempre sense importància, no? Bàsicament a l'interior nord de la província de Castelló. Tornem a actualitzar la informació. Gràcies, César Molins. A tu, Ximo, adéu. Serà a les 2 de la vesprada, és la 1:05 que arriba la informació esportiva del València Club de Futbol, fonamentalment perquè el dilluns tenim un partidàs contra el Granada, però serà d'ací un minut. 15ª Feria del Comercio de Ribarroja. Más de 150 comercios expositores, música en directo, degustaciones gratuitas, espectáculos para todos los públicos. Ven y disfruta de nuestro comercio local y de la actuación de Bachoqueta Rock. 25 y 26 de abril en Ribarroja. ¡Te esperamos! Tasta Valencia. Descubre algunos de los rincones más gastronómicos. El Centro, Mercado de Colón, El Ensanche, Blasco Ibáñez, Ruzafa o Campaná. Del 23 de abril al 3 de mayo degusta alguno de los 20 menús de tapas maridados con Turia, creados para la ocasión. Cocina fusión de producto mediterráneo o la clásica valenciana renovada. Entra en facebook.com/cervezaturia y elige tu propuesta. Tasta Valencia. Si lloras con la primavera de Vivaldi, si te chifla la pizza cuatro estaciones, si estás en la flor de tu vida o si tu prima se llama Vera y ves que se altera, es que te mereces una Vespa Primavera. Esta temporada en Aqua, más primavera que nunca, porque con tus compras podrás llevarte una Vespa Primavera. Aqua, Urban Shopping. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroopticocabanal.com. ¡Te esperamos! Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puedes solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626-171773 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. És la 1:08, informació futbolera. El València Club de Futbol necessita 80 punts, és l'estimació que se fa, per a arribar a la Champions de veritat, que seria el tercer lloc. Això significa que dels 6 partits que queden, de les 6 finals que tenim per davant, hauríem de guanyar-ne 5. I la primera, ja sabeu, dilluns 20:45, Nuevo Los Cármenes, en Granada. Perdón, ¿lo vamos a traer ese partido al nuevo y tuneado Coliseo de Mestalla? Estoy diciendo que jugamos fuera si jugamos en Mestalla. Pero bueno, yo estaba... No, es que le iba a enumerar una cantidad de... En fin, ya estos no son lapsus. Yo lo mío, de verdad, yo necesito un fin de semana. Don Vicente, ¿usted me da permiso para que me ausente ya de fin de semana? No, totalmente. Es que tengo una necesidad de descansar el cerebro, ¿eh? Es más, hay un clamor no por usted, sino por mí, que se ausente Vicente. Bueno, en Mestalla... Bueno, nos traemos al Coliseo. Contra el Granada. Bueno, esos donde hay, en fin, pasado histórico valencianista y pasado reciente también valencianista, como sí mencionamos, Robert Ibáñez, triunfando allí con las huestes de Abel y... De Abel y Pep Serer. Y de Pep Serer, efectivamente, que se encuentra en el cuerpo técnico en calidad de comandante destacado. Bueno, pues esa es la primera piedra, la primera estación de las 6 que tenemos por delante. Así que, quiero decirle una cosa, Vicente. Yo sé que usted es gran fan de Miguel Bosé. ¡Hombre! Pero ya le advierto, no puede usted participar, tampoco Arancha, tampoco Silvia, ni el resto de los que estamos en la casa, ni en el periódico Levante. Se lo digo, porque tenemos en marcha un sorteo muy especial. Dígame. Un premio muy especial. ¿Quieres conocer personalmente a Miguel Bosé? ¿Quieres hacerte un selfie con él? ¿Quieres tomarte una tónica con él? ¿Quieres estar un buen rato con él? Antes de que cuente todo eso, mi mujer sí puede. ¿Su mujer? Absolutamente. Voy a llamar a casa. Usted siga. De acuerdo. Pues entonces, la manera de participar, ¿cuál es? Dos. La posibilidad de que dos de vosotros, de vosotras, tengáis ese encuentro. Ya sabéis que Miguel Bosé viene el próximo 20 de junio a la Plaza de Toros. El concierto es a las 10 de la noche. Bueno, no hace falta que saques entrada. No hace falta que hagas la cola y que te gastes el dinero. Y además, no solo es que podrás disfrutar del concierto, sino hacerlo en un lugar privilegiado. Al ladito, en la trastienda, en donde se cuece realmente el concierto desde detrás, y además poder estar con él en lo que se llama Meet and Greet. No sé por qué es esto, de conocer, ¿sí? Greet, no sé. Bueno, total, eso no es estar con Miguel Bosé. Lo dice el backstage. Puedes estar en el backstage teniendo un meet and greet con Miguel Bosé. Quina barbaridad. ¿Qué tienes que hacer? Hay dos, tenemos dos plazas. Dos plazas para dos de vosotros o vosotras que queráis participar de esta experiencia realmente única, ¿eh? Pocas ocasiones tendremos de estar al lado de Miguel Bosé, pues como uno más del backstage, como apunta efectivamente don Vicente Bau. ¿Qué es lo que tenéis que ver? Pues es fácil. El Dimarts, en horari de 9 a 2 y de 4 y media a 9, os paseo por el Ateneo Mercantil de Valencia. El Ateneo Mercantil está en la plaza del Ayuntamiento. Salgueu allí, en ese horari. Allà n'hi ha, vais un senyor molt simpàtic, una senyora, no sé ben bé, que és la portera allí en el Ateneo, i dius, buenos días, o buenas tardes. Vengo a el salón donde están haciendo el maratón de donación de sangre de Levante, el diario Levante, y la 97.7. Donde, y allí amablemente le indicarán, suba por la escalera, segundo a la izquierda, y allí mos trobareu. Estarem fent el programa Valencia Abierta, i durant el matí estarem allí en esta donació de sang. Y tendrán una foto única. Vicent Bau haciendo el programa a la vez que les traen el líquido elemento rojo. ¿Será usted capaz de hacer dos cosas? Mira, yo, ¿estar loco? Yo dos cosas a la vez hago siempre. ¿Qué nos dice Arantxa? Que no. A tú te toca per la vez. Pero tú no puedes acceder al backstage. No puedes acceder al backstage de Miguel Bosé. Hombre. Ya, pero bueno. Por si a alguien le interesa hacerse una foto con Bau, con Chimo, y aunque no pueda ir todo el mundo, pero se puede hacer también una foto con nosotros. Es que ahí van a ver el backstage de Valencia Abierta. Sí, que también es un mito. Sabemos que no somos Miguel Bosé, pero bueno. En fin, ¿cómo? Haremos lo que podemos, o lo que podamos. ¿Cómo? Por el amor de Dios. Así va a estar ese maratón. De verdad que más allá de... Bueno, que además tenemos otra sorpresa. Es más, Chimo Rovira podría desnudarse incluso. Bueno, yo por la causa saldrían ustedes espantadas, pero bueno, porque en fin, yo gano mucho vestido, ciertamente. Pero os iba a decir que más allá tenemos otra sorpresita que desvelaremos el lunes, cuando se nos confirme, que también será una sorpresa muy bonita. En fin, estaremos haciendo el programa especial desde allí. Pero más allá del interés por conocer a Miguel Bosé, que sé que existe, hay también otro, hay también. Hay el motivo realmente por el que vamos a estar allí. Y es que por un pinchacito. Y aparte, te llevas el periódico, el diario gratis, que oye, también, en fin, es un detalle. Pues puedes, con esa donación de sangre, salvar 3 vidas. Por transfusión, por todo el trabajo que se hace en investigación con nuestra sangre, por los hemoderivados también tan necesarios en tantas enfermedades. O sea que, por favor, maratón de donación de sangre, per favor, acudiu, nos agradaría molt, dimarts, de 9 a 2 y de 4 y media a 9 en el Ateneo Mercantil de Valencia. Dicho queda. Ahí estaré, yo donaré sangre varias veces. No se pase, que poco está usted... Dono sangre, bocadillo de pernil. Dono sangre. No sé si bocadillo de pernil o qué. Yo me compro un... Ah, que usted se lo compra. Ah, bueno, sí. Se lo compra usted. Mira al antiguo local de Barrachina, donde hacían los... Allí no hace bocadillo de pernil ya. Está el gran fardacho, el tremendo cocodrilo. El camaleón. El camaleón. Está por ahí. Salvador... ¿Qué pasa, artista? ¿Cómo esteu? Molt bé. ¿El zorro? ¿Y? ¿Y? Nos ha cambiado todo hoy el don Espíritu. ¿Ha cambiado el guión, Salvador? Todo. Uy, ¿y eso? ¿Por qué? Porque ayer parecía que iba el bacalao por un lado y hoy ha vuelto a la naturalidad. Me da la impresión. ¿Ah, sí? ¿Quins cambios son estos, Salva? No. Ayer de vesprada, en una sesión, la puerta bancada como es habitual, pero yo creo que eminentemente tàctica i en la que Nuno va parar diverses vegades el partit d'entrenament per a corregir, donar indicacions, etc. Bueno, pues semblava que podia existir la possibilitat de que li donara descans en la pròxima setmana. No sé exactament si davant del Granada, davant del Rayo, davant l'Eibar, algun futbolista dels que més minuts tenen acumulats, casos d'Otamendi fonamentalment i de Javi Fuego, però que voldria dir que bueno, pues, en un partit podria entrar Orban i en altre podria entrar perfectament Enzo, i que podria ser perfectament la pròxima setmana una setmana en la que Nuno inclouria en el seu equip ideal un o dos canvis per a pues, preparar els futbolistes per a la següent setmana, visita el Bernabéu i ja per a el final de Lliga, no? Últims compromisos, Madrid, Celta de Vigo i Almeria. Però bueno, avui hem vingut així a Patarra, esperàvem algo semblant en quant a la provatura de Nuno, també en la Sacha Porta tancada, i el que hem vist és, primer, que no hi feia treballar Pablo Piatti. El que podem contar des de Piatti és que este futbolista no va jugar davant del Granada com a mínim d'inici i ja veurem si entra en convocatòria. Ahir va acabar i va completar tota la sessió preparatòria, tot el partit, però una volta va arribar a vestidors, bueno, pues va indicar que tenia alguna molèstia. Este matí ha arribat, ha indicat que encara tenia alguna xicoteta molèstia i el València, bueno, pues ha determinat que avui no hi queda a treballar. Parece, señor Ferdachet, que en el caso Piatti se la ha querido forzar un poquín, ¿no? Porque estaba parado, lo meten, lo paran, lo meten... No, yo no, creo que es el mateix protocolo que han ya la próxima semana. La lesión era la mateixa. Yo ya vos contaba al inicio de semana que dudaba que fuera titular, porque allá, la semana en la que va a tornar, que era la pasada, pues va a participar del partido ante el Barça, pero en el segundo acto no va a ser titular. Bueno, no sé qué ha ocurrido tan Piatti, alguna molestia yauchera, se nos diuen desde el cosmetic del València. Y bueno, pues el futbolista avui se l'ha parat, ha treballat en l'interior de Paterna, el treball de fisioteràpia, demà veurem, però bueno, si avui ja se'l para i té alguna molestia, este futbolista no serà titular davant del Granada. Jo dubte inclús que forme part de convocatòria, però bueno, ja veurem conforme evoluciona la setmana, perquè resta l'entrenament de demà el dissabte i també el de diumenge. Això al voltant de Piatti, i després en quant als preparatius d'avui, tenint en compte d'ahir, pues bueno, avui Nuno ha tornat al seu 11, diríem, habitual, i per tant, segons l'as d'avui, pues no va haver cap canvi, ni cap rotació, ni cap descans per a cap dels titulars, lo que vol dir que bueno, amb l'únic canvi de Gallà, que torna a l'11 per Orban, pues la formació serà la habitual, amb Fuego, amb André, amb Parejo, amb Otamendi, Barragán, Gallà, Rodrigo, altra volta a l'esquerra, Piatti en la dreta, altra vegada, i dalt... Fegulí, no? Alcácer. I dalt, Alcácer. Sí, Rodrigo, perdó. I Fegulí, Rodrigo, en la dreta. Fegulí, sí, Rodrigo, Fegulí i Alcácer. És que ha dit vostè Piatti, senyor Ferdachet. Oiga. Pues m'he equivocat. Entonces, Enzo no, que era una de les possibilitats que ahir es barruntava que entrara ja Enzo Pérez, i el que tu dius, i que Fuego per l'acumulació de partits i per aquestes molèsties que tenia, quedara en la banqueta. Deixa, per tant, no sé si és la primera vegada que en Enzo disponible, el mestre Espíritu Santo el deixa en la banqueta. Bueno, ja veurem. Bueno, però ha sigut la prova d'avui, resta la de demà i la de diumenge, però bueno, es crida ner que ahir fa una cosa i avui fa una altra totalment diferent. Jo no descarte que aparegui en rotació la pròxima setmana, però bueno, en la prova d'avui, pues tot apunta a que si no recupera Piatti, pues l'equip és el mateix de Barcelona amb Gallà. Veurem de màximo, perquè solament podem parlar de lo que ha assajat l'Uno Gui, en contraposició clarament lo que va assajar ahir de vesprada. Señor Ferdachet, señor Folgado. Dime. Usted, ¿cómo dime? ¿Cómo dime? Diga. Con ese respeto. Usted estuvo ayer con el señor Manolo Montal entrevistando a ese chiquet, que si estuviera aquí entraría en la convocatoria seguro. Sí, bueno, va a entrevistar Manolo, ¿eh? Va a entrevistarlo Manolo. ¿A quién? ¿A quién? ¿Hablemos de quién? ¿De qué nombre? Sí, sí. Hombre, a Villa, David Villa. David Villa. Bueno, pues certamente, temazo, aixina que enhorabona per a Manolo Montal, i tots els que integreu Esport 97 nit, i conforme diem, també és portada, avui es recull aquesta conversa que Manolo Montal va mantindre, València, o sigui, Polígon Vara de Quart, Manhattan, directament parlant en el gran Villa, que està, com sabeu, jugant en els New York City Football Club, està allà en la MLS, està ja jugant la Lliga Americana, i escolta, va ser una conversa molt xula, compreu-vos, home, el Superdeporte que està allí transcrita. De tota manera, pues, com que Manolo Montalt i, en fi, Arturo i companyia, pues, ens han fet un extracte per a que puguem disfrutar-la un ratet. Va ser una, en fi, un pelotazo. És de veres que el Guaje no oblida València, com podria oblidar-ho, va ser realment molt feliç, personal, familiar i esportivament així. Així es va fer com a gran crac després la seva etapa en el Barça, pues no va arribar a lo que va donar de sí en el València. I tenim quatre moments de la conversa que anem a recordar. De què va parlar Manolo Montalt en Villa? Moltíssimes coses. Va eixir el nom del nostre Paquito Alcácer, ja que Villa va ser nou destacat en el nostre València. Tengo que decir, señor Folgado, que lo sepa usted. A veras. En la portada de Super sale Villa puesta por Negredo. Claro. Pero en el orden de cortes que tenemos aquí, el señor Saforawi, ha manipulado y va a empezar por Alcácer. Impuesto mi ley, hombre, claro. Ahora, ¿quién es el davanter titular del Valencia ahora mateixa? Pel que ningú donava un duro en desembre que ho fora. Se nota. Se nota. Mi mano oculta ayer en Superdeporte. Sí, exacto. No, y d'altra banda, que Negredo costa 25 quilos i ja n'hi ha algun que altre run-run, no sé si interessat, que parla de que se li està per lo menos fent contactes per a buscar l'eixida de cara a la pròxima temporada. Jo personalment pensé que seria un error. Però va parlar el Guaje Villa de el nostre Paquito. Home, claro. I què va dir el Guaje? A veure. Está jugando Paco, ¿no? Que, bueno, este chico coincidí con él. Subía ya a entrenar alguna vez con nosotros y siempre lo he dicho, ¿no? No ahora que ya es profesional, ¿no? Siempre lo dije en aquel momento. Sorprendía que con su edad pues tuviera las cosas que tenía ya, ¿no? Bueno, es una de las joyas de la corona del valencianismo y feliz por él. Lo más importante de todo es que marque quien marque los goles o quien aguante la pelota o etcétera, pues el Valencia se beneficia de tener dos delanteros pues como la Copa de un Pino, ¿no? Tanto Álvaro como Paco, como todos los demás que tiene, pero en este caso, como más preguntado por Álvaro y Paco, ¿no? Son grandísimos delanteros, dos grandes delanteros. Sí, sí, he preguntado por Álvaro y por Paco, pero claro, lo primero es Paco, claro, ¿no? Paco. Ya. También parla del tiburón Negredo. Sí, claro. No, se lo salte. No, se lo salto. Bueno, para mí Álvaro siempre ha sido una predilección, ¿no? Siempre se lo he dicho a él personalmente, lo he dicho siempre que he podido, ¿no? Creo que es uno de los delanteros más completos que yo he visto a mi lado, ¿no? Es un grandísimo juego. Tú dices, no solo tiene gol, sino que hace un trabajo por el equipo, aguantar la pelota, tiene calidad, tiene remate, es rápido. Obviamente, pues él después de la temporada pasada al final, que tuvo una mala temporada al final con Manchester y también pues haber empezado por la lesión, pues quizá le esté costando, ¿no? Pero es un futbolista espectacular para el Valencia y estoy seguro de que tarde o temprano pues hará un grandísimo trabajo para el Valencia y triunfará ahí, porque sus condiciones, como te digo, no es por nada, se lo he dicho a él muchas veces personalmente y lo he dicho muchas veces, creo que es uno de los delanteros más completos con los que yo he podido coincidir. Bueno, es un enorme davantero Álvaro Negredo, es de veres, que iba a negar o... Esa crónica la he hecho yo para que la dijera David Villa. Sí, está, tú usted asesor ahí. Oye, Guaje, bueno, le va, está ilusionado en esta nueva etapa, obviamente, pero claro, tira en falta Valencia, oye, creo que... Bueno, pràcticament el 100% de jugadors que han passat per l'equip del Túria han tirat en falta en fi, la qualitat de vida de la ciutat, l'afició, però en el cas del Guaje és molt evident, clar que ens tiren falta. Sí, pues muy, muy feliz, la verdad. Muy feliz como aficionado de València, muy feliz por todos los aficionados de València, ¿no? Los últimos años, sobre todo pues, la no clasificación a Champions fueron más duros y ahora pues con nuevos jugadores, con un entrenador que lo está haciendo genial, con una estructura yo creo que muy buena consolidada ya y con unas esperanzas de futuro muy grandes por todo lo que, bueno, pues obviamente de estar Peter Lim y todos los jugadores que ha traído nuevos y sobre todo pues lo que veo disfrutar a la gente de Valencia es lo más importante para alguien que quiere a Valencia como yo y bueno, esperar que este año, que es el primero del nuevo proyecto, se clasifique para Champions, que ya sabéis lo que para un club como el Valencia pues es importante estar en la Liga de Campeones y así ir trabajando. Estoy confiado de que vuelva a a estar donde se merece. Este año ya lo está consiguiendo y lo más importante de todo es que la afición pues está disfrutando del equipo, y eso al fin y al cabo es lo más grande, ¿no? Cuando tú tienes un equipo como el Valencia con una afición por detrás tan importante, lo más importante es que ellos estén disfrutando de su equipo. Com m'ha agradat que el Guaje, el que li agraïm, en fi, la deferència, la ràdio, que és la vostra, sí, en la 97.7, en el programa de la nit de Manolo Montal, en Esports 97 Nit, diga alguien como yo que quiere al Valencia. Home, això a mi m'arriba, jefe. Me deja que cuente dos anécdotas en torno al Guaje. Por favor. Una que es clara, jugar en el Sporting, Zaragoza, Valencia, Barcelona, se fue a Australia... Pero ahí ahora está en una franquicia del Manchester City, porque el New York City es franquicia del Manchester. Y usted sabe que cada vez que vuelve a uno de esos campos es aplaudido en todos y en cada uno de esos campos. La imagen que ha dejado siempre con los clubes por los que ha pasado, enorme. Y otro detalle, detrás del Guaje hay una persona que le está llevando por la cultura, por aprender inglés, por progresar como humano, como hombre, como persona. Y esa persona... lo voy a decir, era, yo la conocí cuando entró un día a mi despacho y empezó su trabajo como becario de Superdeporte. Qué bueno. Sí, luego montó la agencia. Vale. Víctor Oñate. Hombre. El jefe, el boss de Boss Sport Marketing, sí, que ahora está trasladado con su familia a Nueva York. Y fíjese cómo es la vida, ¿eh? Das paso a un becario... te pasa por la derecha el becario y termina triunfando, cosa que celebramos mucho, por supuesto, hombre. Sí, porque es un trabajador y se preocupa del factor humano de Villa, que ya lo tiene, pero se lo quiere cultivar más. Bueno, Salvador, que entrevista més, no sé, bonica, ¿no? Y hay momentos en el que se sincera. Yo creo que per a l'afició, allò que digo, alguien que quiera al Valencia como yo, retrata pues un gran de este esport y un valencianista per a sempre, ¿no? Com és David Villa, ¿no? ¿Tú qué te ha quedado la atención, Salva? Tinc la sort de conèixer-lo. Vull dir, tot el que diu és real. Hi ha moltes voltes que futbolistes responen a preguntes, posen el piloto automàtic, i moltes voltes són pura façana, però lo de Villa, el que diu Villa, vull dir, és el que sent. Ell té molta estima i guarda molt de carinyo al València, i a l'hora de valorar com ha valorat Negredo, o a l'hora de valorar com ha valorat Alcácer, pues de molta raó, ¿no? En lo que digo sobre Negredo, también lo que digo evidentemente sobre Alcácer, algo que ella ya intuía cuando el puchaven a treballar quan era jovenet en el primer equip, i quan, bueno, sempre que parla del València parla en els mateixos termes, i coneguent-lo, pues te garantís, Ximo, que lo que digo es lo que sent. Vull dir, lo que digo al voltant del València, pues ho diu totalment de cor, vamos. Se nota seguro. En la manera de construir la frase, y alguien como yo que quiere al València. Això li naix... ho té integrat. Estic molt d'acord en tu que no ha sigut pose, ni molt menys, i que no. Va ser una entrevista molt, molt autèntica. Enhorabona. Una coseta molt ràpida, Ximo, perquè sí. Entenc que vas amb altres qüestions en el programa. Que va dir el cap del Servici Mèdic del València de Paterna, el doctor Albors. Li hem preguntat per Piat i, bueno, s'ha confirmat, ho hem contat abans, que el València d'alguna forma li diu calma, para, i ja veurem, però no el descarten per entrar en convocatòria davant el Granada. Avui hi ha hagut un altre esglai en l'entrenament, i és que Bezo pues, ha retirat molèsties en el genoll esquerre, se l'han portat a una clínica que està així al costat de Paterna. El resultat de les proves ja està, té una inflamació en el menisc del genoll esquerre, per tant jo crec que aquest futbolista sí que està descartat per a la llista. I també hem vist com en el tram final de l'entrenament, o també diria, ha fet una entrada important a Gallà, li ha pegat una nyenyà. Gallà s'ha tingut que llevar la bota, l'ha anat ahí en la banda d'un descans d'entrenament, i bueno, acaba de dir el metge, ens ha tranquil·litzat, ha sigut el col, ja està bé i ja pot jugar sense cap tipus de problema. Eso también lo ha hecho para que firme ya, hombre. Tackling en el... sí, la jerga de Manises es una ñeñá. Un abrazo, Salvador. Adeu. Bueno, pues el dilluns tenim el partidàs contra el Granada, i ja vegeu, no hi ha canvis en la alineació, perquè, en fi, en estes més que molesties no podrà entrar el duende Piatti, i Enzo Pérez, segons la provatura d'avui, d'ací el dilluns queda encara camí, pues en principi repetirien en el tribot Fuego el capitán Aparejo y André Gómez. Yo en los informativos voy a ser prudente, porque a Piatti lo he puesto y lo he quitado esta semana dos o tres. Dos o tres veces en el equipo titular. Bueno, usted es de natural evolutivo. No, igual, lo cual me cubre las espaldas. No, y como la propia naturaleza humana. Hombre, ya lo dijo Darwin. También evoluciona, le voy a decir, para bien siempre, creciendo, aumentando el proyecto FER. Usted sabe que somos grandes entusiastas de ese proyecto FER, que vaya por su tercera edición. FER, que ya sabemos que significa Foment de Esportistes en Reptes. Y esos esportistes que tienen esos reptes necesiten de un suport del proyecte que dona suport a l'esforç dels atletes valencians. Ja siguen en la categoria de planter, de viver, com en la categoria professional. Professionals que poden arribar a penjar-se medalles en la pròxima edició dels Jocs Olímpics, que estem en aquestes dates, i FER, que ja sabeu que és un projecte de capital impulsat per Juan Roig, de capital privat, a través de la Fundació Trinidad Alfonso, hem fet un esforç de nou enguany, destinen al voltant de 800.000 euros en esta edició, cada volta més esportistes, més dotacions, més disciplines, i xicons i xicones que continuen destacant en el panorama, com és el nom propi FER de la setmana, que és un lluitador de lluita grecorromana, un xicón que, com diria Salva, tarrea un any espla en el millor del sentit, però vaja, un xicón, un gran esportista, molt jove, en lluita grecorromana, que és una de les novetats a més enguany en el projecte FER, com diem. Sí, però ojo, deporte absolutamente olímpico, por primera vez se integra en el proyecto FER y lo ha hecho por la puerta grande, porque Jesús Gasca Fresneda, Gasca Fresneda, pues ha debutado con el proyecto FER con una plata en la Copa Mediterráneo, lo cual quiere decir mucho. Sus objetivos son grandes, son amplios, y bueno, pues parece que este madrileño, pero valenciano ya de adopción, lleva dos años con nosotros, pues va por todas en una modalidad del deporte, ojo, que se remonta en el tiempo como un gavilán. Imaginemos esa lucha greco-romana desde los tiempos de los clásicos, desde aquellos primigenios Juegos Olímpicos. Pues desde los grecos y desde los romanos. Los señor, y romanos. Estaba a huevo, señor Rovira. Efectivamente. No hay más que ver el uniforme que llevan. Sí. No se puede decir que hay una evolución nata en ese uniforme. Bueno, porque se trata en el uniforme también de revivir el clasicismo propio del deporte. ¿No? Apoyamos la lucha greco-romana. Y al proyecto FER. Ahora el uniforme. Plata en la Copa Mediterráneo. Jesús Gasca Fresneda, los valores en alza del proyecto. Digamos también, el club que la coge, que nosotros, que el club de lluita, Camp de Morvedre. Ahí, cerca de casa de Pep Serer. Correcte. Bueno, pues enhorabuena al club de lluita Camp de Morvedre per este futur campió, que ja ho és, plata en la Copa Mediterrània, i a més amb moltes possibilitats de continuar creixent de cara als pròxims Jocs Olímpics. El suport als esportistes de la comunitat valenciana per a que aconseguisquen els millors resultats en les competicions nacionals i internacionals, gràcies al projecte FER. Maestro, un abrazo fuerte y que pase usted muy buen fin de semana. Cuídese mucho. Pienso hacerlo. Migdia i 34, ens quedava pendent, perquè el divendres passat fèiem el programa especial de València Abierta en motiu de la carrera de la dona, que va ser diumenge. Ja hem felicitat per activa i per passiva a totes les participants, a l'organització, en fi, una meravella, la de València i la d'altres localitats de la comunitat valenciana. I teníem un sorteig en marxa, perquè ens tirava una maneta en aquest programa especial de divendres passat el centre comercial Arena. I sabeu que sortejàvem un xec de 100 euros, de 100 euros, no, uno no, tres. Tres xecs de 100 euros, 100, per a comprar el que necessiteu en el centre comercial Arena, que conté de tot, però escolta, sempre va bé. Les guanyadores d'aquest concurs del centre comercial Arena en la carrera de la dona, en la que col·laborarem també València Abierta i la 97.7, són Mar Laurio Sauquillo, Patricia Román Pérez i Marisa Ribes Costa, que van a disfrutar moltíssim este cap de setmana en el xec de 100 euros, gentilesa del centre comercial Arena. I el sorteig que tenim en marxa, no ho oblidem, per a l'especial de la donació del marató de donació de sang de dimarts. Dos accessos per a veure el concert de Miguel Bosé privilegiadament i, a més, tindre un encontre en el propi Miguel Bosé personalment per al concert del 20 de juny. Es la 1:35, una pauseta y seguimos. Que no puede participar, don Vicente, ya se lo he comentado. No puede... Es igual, pero yo doy mi sangre con tal de ver a vos. Eso también. Las cartas sobre la mesa. Santiago Cruz, uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica, presenta su nuevo disco, Equilibrio, en directo en Valencia. Próximo 26 de abril, en Sala La Rambleta. Entradas ya disponibles en entradas.com y Tiquetea. Hazte ya con su nuevo disco y descubre el talento colombiano. Este adiós merece más. ¡Cenicienta! Centro Comercial y de Ocio MN4 te invita a los talleres infantiles de Cenicienta. ¡Hada madrina! Además, puedes hacerte fotos en nuestra carroza y disfrazarte. Consulta horarios en nuestra web. Centro Comercial y de Ocio MN4. Pista de silla. ¿Te gusta cómo está tu ciudad? Yo no la cambio por ninguna otra. Que no te líen. Nada como Valencia. Una ciudad moderna y con futuro, en la que invertir y trabajar, y en la que puedes hacer todas las gestiones con el ayuntamiento sin utilizar ni un solo papel. Mucha gente se está fijando en Valencia para desarrollar su talento, para innovar, para emprender. Entre todos, hemos conseguido una nueva Valencia, que ahora tenemos que mantener y proteger. Juntos lo hemos logrado. Sigue confiando en Rita Barberá y en el Partido Popular. ¡Tasta Valencia! Descubre algunos de los rincones más gastronómicos, el Centro, Mercado de Colón, el Ensanche, Blasco Ibáñez, Ruzafa o Campaná. Del 23 de abril al 3 de mayo degusta alguno de los 20 menús de tapas maridados con turia, creados para la ocasión. Cocina fusión de producto mediterránea o la clásica valenciana renovada. Entra en facebook.com/cervezaturia y elige tu propuesta. ¡Tasta Valencia! Atención, novias y novios. Día de las Alianzas en Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13 de Valencia. Ofrecemos un 20% de descuento en cualquier tipo de alianza de boda. Solamente la jornada del 25 de abril. Estaremos abiertos todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Recuerda, 20% de descuento en alianzas de boda. Solamente el día 25 de abril. Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13. Migdia i 38 minuts. Estàs així en la teua des de la 97.7, com que és divendres i es xifla, ens encanta el cine cada divendres en companyia del nostre crític de capçalera i, no obstant això, bon amic Manolo Zarapico. Ens acostem a les estrenes de la setmana. I, Manolo, bon dia, què tal, com estem? Artista, com pues, estàs? Ahí estem. Ahí estem, d'estrenes, home. La veritat és que una setmana d'estrenes que està bé. Dos pel·lícules espanyoles, una pel·lícula d'un home que està ben acostumat a veure-lo sempre en front de la càmera i que ara el trobem darrere i front d'ella. I després, pues una pel·lícula que parlarem d'ella, però bueno, te vull parlar d'ella perquè és la excepció que confirma la regla. Sobre què regla? Sobre la regla de que lo que diguen els crítics no va a missa. O sigui, que dona igual que la gent li pegue més que una estera a una pel·lícula, perquè si la gent la té així ficada, la té així ficada, que és la de Paul Blart, este Moll Cop, que es dia, que és poli de Centre Comercial, que estrena la seua segona pel·lícula, Era necessari, tu diràs, sí, era necessari, després de fer caixa, com va fer la primera part, però que s'ha donat una circumstància molt curiosa i que, si vols, te la contaré quan parlem de la pel·lícula, però a mi, per lo menos, me crida l'atenció i me demostra que dona igual el que diguem, que la gent, si vol veure a este home pegar-se bacs i el trompellot este, fer-lo tot el que fa, pues anirà. Bajo vuestra responsabilidad. Ya os lo decimos. Bueno, no es ni de lluny la estrena que més ens agrada de la setmana. Així que, si voleu, arrenquem. Dos estrenes espanyoles i en la primera d'elles trobem un elenc fantàstic. Ernesto Alterio, Kim Gutiérrez, Marta Etura, Carlos Areces, la gran Julieta Cardinali. És una producció hispano-argentina, dirigís Alejo Fla. Se diu Sexo Fàcil, pel·lícules tristes. Me llamo Víctor Montero, tengo 32 años. Tengo un hermano que vende coches en Alemania y mis padres que todavía están juntos en Barcelona. A los 5 me rompí este dedo y se me torció para siempre. ¿Sabes lo que me gusta a mí? El gin tonic. ¿Ves una cosa que tenemos en común? Y si quieres saber más cosas de mí, pues no sé. Las descubres luego. Te quiero invitar a desayunar. No te peines, ¿vale? Ni te duches ni nada. Me gustaría verte como eres así por las mañanas. Joder. la cosa va de comedia romántica, bueno, o de las comedias románticas, cine dentro del cine, bueno, sexo fácil y películas tristes. Hombre, Ernesto Alterio, ¿qué te voy a contar? Marta Etura, King Gutiérrez, ¿quién repartime más chulo? No, está muy chulo y la premisa también está muy chula. A ver, película romántica, de, ¿qué fa falta para hacer una peli romántica? Per definición, chico conoce a chica gusta a chico, chica y chico comencen a hablar y establecen ahí una relación de... no d'amistat, sinó d'atracció que va transformant-se en una altra cosa i que n'hi ha pedres en el camí que se van sortejant. Tal volta és això, per definició, una pel·li romàntica en un happy ending, en molts besos i amor eterna. Su heroïna romàntica i su héroe romàntic. Bueno, pues això té esta pel·lícula, però també té un tio que ha fracassat en la seva relació i que està fet un drap. Té les dues coses. És metallenguatge, és cinema dins del cinema. Estem parlant d'un escriptor que té un moment molt difícil en la seva vida perquè la seva relació pues, ha fracassat, no? I que té que escriure un guió d'una pel·li arquetípica de romans, de chico y chica y todo ello. El que está fet pols es Ernesto Alterio y el chico y la chica son, per una banda, Kim Gutiérrez y per la otra banda, Marta Etura, evidentemente. Carlos Areces es el amigo del chico. Li pega molt. Efectivament. Vull dir-te, estem contant la... I el canalla Ernesto Alterio també li pega molt. Sí, a més que està més perdut que un pol per un garatge, saps? És un moment d'això, la relació s'ha acabat, és una història... tal. I va tot a cavall entre Argentina i Espanya, també com la producció, no? És una producció i direcció de... O sigui, és un guió i direcció de Alejo Fla, que, bueno, és molt interessant perquè agarra tots els tics de les comèdies romàntiques, però a la volta t'està contant... allò de 500 dies juntos, la nova comèdia romàntica nord-americana, no? Que no, tal volta no és tan romàntica com pareix ser. Se barregen lo mejor de dos mundos, que m'agrada dir a mi, se barreja tot, i tens una pel·li molt original en el seu plantejament, que està prou bé, i que un poc també psicoanalítica, com no podia ser d'una altra forma. O sigui, vaig a tirar de tòpic. És un poc psicoanalítica la pel·li, però... al final, la ficció només retrata tot allò que volem que siga realitat i no ho és en la vida, no? I tal volta el món de les relacions, les pel·lícules romàntiques pequen molt d'això, no? Perquè són relacions idíl·liques, perfectes al 100%, que n'hi ha un moment de fallo, un moment en el que sí que entropeses en una pedra, però que després te refas i continues el camí, no? Que moltes voltes en la vida, pues, no passa. Bueno, pues, esta pel·lícula barreja les dues coses en un to fantàstic i en uns protagonistes que a mi m'agrada moltíssim. Marta Etura, fantàstica. Kim Gutiérrez me pareix un dels actors més graciosos de l'actual cinematografia espanyola i que, per cert, dins de molt poc, si no m'enganya perquè les dates han eixit fa molt poc, crec que és el 4 o 5 de setembre, ara no ho ubique perfectament, però bueno, primer cap de setmana de setembre tindrem a Kim Gutiérrez fent del fill de Imanol Arias en Anacleto, agente secreto. Toma. Ahí estem. O sigui, que estem molt, està això està molt d'actualitat. Ja, a mi m'agrada moltíssim esta proposta. Jo la destaque entre totes les del cap de setmana. Fantàstic. Una altra peli pàtria. En este cas, una peli teen, una peli per a adolescents, una història un tant boja. També en dos heroïnes del cine juvenil, Natàlia de Molina i Úrsula Corberó. La pel·li se diu Cómo sobrevivir a una despedida. Mira que les he dicho que no quiero despedir. Paso de strippers, paso de penes en la cabeza y de todas esas movidas que me dan alergia. ¡Estamos secuestrando! Volvemos en dos días. ¿Cómo? Viejos, maricas. ¿Pero dónde nos has traído? ¿Por qué no podíamos ir a un hotel como las personas normales? Esto hace mucho daño. ¿A esto? Invito yo. Bueno, desmadre en Canarias, ¿no? Sí, pero muy simpática, y en sticks españoles, en sticks de la cultura hispana, que estaba en Toche esperando, ¿no? Bore en una peli de estas circunstancias. Bueno, no sé si Toche estaba en esperando Borela, pero bueno, pero bueno, no sé si tú sí personalmente estabas esperando tanar de despedida de soltera, de soltera. No, pues tampoco es una cosa. Me entusiasma, pero bueno. No sé, pero igual, bueno, igual sobre todo risa, ¿no? Per lo que ha dit de los penes en la cabeza, que a mí me fa... Chico... Sí, he vist el tràiler en alguna ocasió perquè estan pegant-li prou a la promoció d'esta com sobrevivir a una despedida, i bueno, certament no despierta mi entusiasme. Vull fer una reflexió molt breu i parlem de la pel·lícula. Fija't tu que quan una pel·li està participada per un dels grans grups mediàtics espanyols, la promoció brutal que se li fa a la peli. O sigui, en moltes voltes n'hi ha produccions que jo crec que sí que mereixen aquest tipus de promoció. Totes les pel·lícules espanyoles parten d'aquesta base, necessiten una promoció intensa perquè ja parteixen en la desventatge de competir en el cinema nord-americà, en els blockbusters, en el cinema de Hollywood, inclús en les pel·lis independents nord-americanes, que pareix que per ser nord-americanes o per vindre de... o ser angleses o ser franceses, ofereixen més coses que el cinema patri, no? Però bueno, a banda d'això, sí que és veritat que una promoció ben feta per un grup mediàtic sí que facilita que després fas una caixa contundent a aquest tipus de pel·lícules. N'hi ha pel·lícules que tal volta no necessitarien aquesta promoció, però n'hi ha pel·lis que sí que confirmen que si en la teua producció participa un dels grans grups en una de les grans cadenes a nivell nacional de televisió, pues tens la meitat de la caixa feta. Mira't a Deo Jones, que després va agradar i era una pel·li simpàtica per als més xicotets de la casa i tot això, però Tadeo Jones, un dels grans èxits de la cinematografia espanyola dels últims anys i que va estar fins la sopa. Encara jo tinc la cançoneta de tant en tant, escolta la cançoneta dins del meu cap de... i saps que te ficàvem en totes bandes. Bueno, pues, dit això, esta pel·li és una d'eixes que estan fruint d'eixa promoció intensa. Bueno, és una despedida soltera, se casa la primera del grup d'amigues, no? Gisela, i bueno, li volem fer les seues amigues i tal, el portar-se-la a Canàries, pues, un cap de setmana, loco, i tu pues, ja te pots imaginar, pues, cadascuna del grup, també és molt arquetípic, parlàvem abans dels arquetips del cinema, no? Pues tens l'amiga més tirada endavant, tens la que sempre s'està queixant, tens tens l'amic, que és pues, això, pues, una més del grup, i són cinc els protagonistes d'esta comèdia alocada, divertida, per a... Pues eso, pues te tiren unes risses i un ratet pues, prou agradable, jo crec, que en la sala de cine. També està bé, de tant en tant, una comèdia molt alocada i en factura hispana. ¿Cómo sobrevivir a una despedida? Bueno, les dos pel·lis, efectivament, ¿no? de cinema espanyol. Bueno, la coproducció hispano-argentina, Sexo fácil, Pel·lícules tristes, i esta comèdia, ¿Cómo sobrevivir a una despedida? Esta es, bueno, no sé, tal volta que la estrena de la semana més interessant. Una aventura èpica, i mireu quina parella de protagonistes, Russell Crowe i Olga Kurylenko. La peli se diu El maestro del agua. El príncipe Hussein le preguntó al hombre, ¿por qué es tan cara la alfombra que vendes? ¡Vamos, feliz! ¿Cuál es la palabra mágica? ¿La que hace que vuelen la alfombra? ¡Eso es Tacú! Príncipe, quien se siente en esta alfombra podrá transportarse por el aire en un instante. ¡Vamos a salir de aquí todos! La histórica en su ubiquem en Turquía, batalla de Galípoli, Primera Guerra Mundial. Y es que a mí este hombre, Russell Crowe... Lo que pasa. Es que mira... Lo que pasa. Hasta aquella de Noé, que era un tostón insoportable. Oh, ¡qué torro! ¡Qué torro tan mundial! Pero mira, es que aparece Russell Crowe y bueno, es que ya me da igual. Vale la pena la entrada. Y sí, en este caso, con Olga Kurylenko. Yo estaba pensando que allá en el fiques es como el ingrediente y sé que te agrada de siempre y que lo fiques en las ensaladas, en lo que siga y dius... Sí, que bo. Pues en Russell Crowe passa el mateix. Tu fija't que jo, de Man of Steel, de l'Hombre de Hierro, de la nova de Superman, jo destaque el paper que feia Russell Crowe, sempre ho he dit, i de fet hi ha molta gent que demana un spin-off d'aquella pel·li només en Jor-El, en el Jor-El que va fer Russell Crowe, que era el verdader heroi de la pel·li. Bueno, però Russell Crowe se llança a la direcció en esta pel·lícula, que m'agrada una barbaritat el títol en original, The Water Diviner. És molt més màgic que això del maestro de l'agua, que té molta significació en tot el que passa en la pel·lícula. Ell és un granger en unes dots de zaurí importants, no? En trobar aigua, i que se suposa que perd els seus tres fills en la batalla de Gallipoli, que és una batalla en la que va morir 130.000 persones, una de les batalles més tremendes i cruels i sanguinolentes, no?, de la Primera Guerra Mundial en la península de Gallipoli, que precisament en aquestes dates se commemora el centenari d'aquella batalla, no? No, no, jo crec que no n'hi ha res a l'azar, no? Està tot ben buscat. Bueno, pues en aquella batalla en la qual, bueno, l'exèrcit estava compost per turcs i per australians i neozelandesos, bueno, pues moltíssima gent va morir, i basat en una història arran d'aquella batalla i de lo que va passar anys després, s'ha fet este guió en el qual trobem a este granger, quan perd la seva dona, pues va en busca de les restes dels seus tres fills, i fins així puc llegir perquè no vull destripar més de l'argument, però crec que és interessant. Què s'ha dit de la pel·lícula? Bueno, la crítica no ha sigut tampoc molt amable en la primera aproximació de Russell Crowe a la direcció. Val? No ha sigut... Oh, ha arribat un nou, diré, com ha passat, per exemple, en Angelina Jolie, que ha fet dos pel·lícules a qual ha tingut millors crítiques, o tants altres, no? Bueno, Clint Eastwood ja jo crec que està fora del paquet. O sigui, Clint Eastwood no saps què va ser primer, l'actor o el director. No ho sabem. L'artista, diguem, no? L'artista, l'artesà, el que siga. Ho fa tot bé. Efectivament. Bueno, però de totes formes és una pel·li èpica, com tu has dit, en l'exotisme d'Estambul, no? De Turquia, en una història molt tendra, en una història dramàtica, dices de èpica i drama que tant t'agrada a la gent, i moltes voltes ho comentem, Ximo, i jo vull ara també subratllar-lo perquè estava escoltant el so de les imatges promocionals. Quines veus de doblatge que tenim en Espanya. Quines veus de doblatge. Senyor que dobla Russell Crowe. És fantàstic. Per portar-se'l a casa. Està contant la història als fills del que va dir el sultan, no sé quines quantes, i ja t'aborrona la pell i dius, quina veu per a narrar una gran història. Bueno, pues això també col·labora en que ens agrada tant, jo crec, en versió doblada Russell Crowe, que en versió original també, és contundentíssim, però bueno... tal volta este home lo que no fa tan bé és cantar. Està recordant-me jo ara dels Miserables, de Los Miserables, i a mi no m'agrada molt el seu personatge, però bueno, ahí estem. Sí, se feia un poquet llarga, però bueno. Bé, li farem una ulladeta a este, el maestro de l'aigua, el debut en la direcció, i també com a paper protagonista el gran Russell Crowe. Bajo vuestra estricta responsabilidad, qui vulga que vaya a veure Super Poli en Las Vegas. Dicen que Las Vegas tiene la mayor seguridad del mundo. El agente Blar llega para comprobarlo. Una part de la crítica de la revista, la prestigiosa revista Variety en Estats Units. Diu, literal, abro comillas. Nada que airease Wikileaks podría ser más destructivo para la reputación de Sony, la productora de esta peli, que el estreno de Super Poli en Las Vegas. La clase de película que va más allá de la mediocridad para ofrecer una posible prueba de esta civilización en declive. Bueno. Bravo. No tengo nada bravo más que decir. El crítico dice, bravo, bravo, bravo, Variety, bravo. Bueno, Mall Cop 2, Super Poli en Las Vegas, el poli gordito, en fin, o el guardia de seguridad en este caso. Bueno, tú mismo. Te conté yo. En un minuto. En mig minut te conté. Li han pegat, però bueno, hasta en el carnet d'identitat a la pel·lícula, perquè roïnota. En el Rotten Tomatoes, que és un aglutinador de crítiques que tu saps que a mi m'agrada molt consultar perquè fa una nota media de totes les crítiques, ha tret la magnífica nota de 0. Un cero patatero, ahora que está la expresión patatero de moda una otra vuelta. La pera patatera, bueno, pues un cero patatero a tret, bueno, pues infinsitot en el cero patatero está en el box office, en el top 5 del box office estadounidense, y está fent una caixa brutal, una peli... Démosles una lección a los americanos. Que no vayamos a ver... Que no te... Bueno, diuen que no te gracia, bueno, ahí es quedarse corto, porque mira que la primera me va a hacer poca gracia. Bueno, pues, bajo la responsabilidad de qui mos escolta, Cada un que faça lo que vulga. Molt feliç cap de setmana. Moltes gràcies, Manolo. Adéu. Adéu, Mónico. 23ª Gran Feria Andaluza en Valencia del 24 de abril al 3 de mayo en el antiguo cauce del río. Viernes, sábados y domingos actuaciones musicales, además de espectáculos ecuestres y grupos de baile. No te lo puedes perder, vívelo en directo. Gran Feria Andaluza en Valencia del 24 de abril al 3 de mayo. Entrada libre. Horario de cierre de lunes a jueves hasta las 11 de la noche. Viernes hasta la 1:30 de la mañana y sábado hasta las 2 de la mañana. Más información, pkcv.es. Este mes, en Tuco, muebles a un euro. Por ejemplo, comprando una librería de salón por un euro más, te llevas una mesa de comedor. Comprando un dormitorio juvenil por un euro más, te llevas un colchón. Y así, muchos más muebles a un euro. Ven a Tuco, mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana, y en el Centro Comercial Alfafar. ¿Te gusta cómo está tu ciudad? Yo no la cambio por ninguna otra. Que no te líen. Nada como Valencia. Yo he vivido en otra ciudad grande y pagaba muchos más impuestos que aquí. Aquí es muy fácil abrir un comercio. Tenemos los impuestos congelados. Y el turismo no para de crecer y activar la economía. Entre todos, hemos conseguido una nueva Valencia, que ahora tenemos que mantener y proteger. Juntos lo hemos logrado. Sigue confiando en Rita Barberá y en el Partido Popular. A ver, y rematando Garbas ya este viernes, que nos quedan apenas 3 minutitos para que lleguen las 2 de la tarde, una última cita recomendada y recomendable para el sábado. El sábado a las 11, por 9,50 €. ¿Qué mejor puedes hacer para echarte una risa con los amigos, con tu novia, con tu amor, con tu querida, tú solo, lo que tú quieras? Bueno, como siempre, en el Casino de Valencia, en Casino Cirsa Valencia, humor del bueno, a cargo de un polifacético monologuista y humorista que es Toni Cano. Hola, Toni, ¿qué pasa, artista? Muy buenas, chico, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy oye, bien. ¿Qué nos preparas para el sábado en Valencia, Toni? Bueno, pues os preparo una bien gorda, ¿eh? O sea, así potente, porque no somos uno, somos dos. Voy a ir ahí con mi desdoblamiento de personalidad, ¿eh? Voy a ir acompañado con mi grandísima amiga Susie Klein y vamos a hacer un espectáculo a cuatro manos. Va a ser aquello grande, grande. Monólogo, con mucha improvisación, un punto cabaretero y mucha locura. Que llega el caloret, como dijo Rita, y hay que aprovecharse. Ahora sí que llega de verdad y hay que ponerse las pilas. No sé por qué me imaginaba que te inspiraría, efectivamente, Toni, esta bonita cuña. Pero bueno, es el mundo de la promoción, ya sabes qué le vamos a hacer. Todos tenemos que... Claro, cómo no. A nosotros nos inspira muchísimo. Es fuente de inspiración en general, muchísimo, ¿no? Muchísimo a los cómicos. Política, y Rita es una de las grandes, en todos los sentidos. En todos los sentidos, absolutamente, porque ella es lo que tiene esa personalidad tan arrolladora. Arrolladora, sí. Bueno, pues en compañía de Susie Klein, no sabía que venías con la buena de Susie, por tanto, sí. Los monólogos también van un poco de... En fin, nosotros y ellas, esa cosa tan maravillosa de convivir con ellas, ¿o no? ¿Vais de otro tema? No, vamos, yo toco un tema así como delicadito. Yo, como soy catalán afincado en Madrid, toco eso, o sea, ser catalán viviendo en Madrid, y Susi sí que le da más caña a los hombres, pero también como ha vivido en Cataluña, siendo argentina ella, bueno, pues ahí también da su particular opinión, pero sobre todo con mucho humor, y porque es lo que nos caracteriza a todos los españoles por igual, es que a todos nos encanta reír, y eso nos hace un denominador común mucho mayor de lo que nos separa, que últimamente parece que queremos siempre poner en primera posición aquello que nos separa, y son tonterías, lo que nos separa son tonterías, así que el humor, que es lo imprescindible, que nos hace disfrutar muchísimo, y por ejemplo, estábamos haciendo un espectáculo en Londres también, y allí éramos de cualquier rincón de España, muchísimo valenciano también, de esos aventureros que se han ido fuera, jóvenes, y al final todos que querían reírse, pasárselo bien, y eso es lo que nos gusta. En valenciano decimos mes serem, mes riurem, así que la cita, el sábado a las 11, 9,50 €, Susie Klein y Toni Cano. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo muy grande, chao, nos vemos. Bon cap de semana, tornem el dilluns. Abadeu.